Quiero hacer hincapié en una canción en particular porque hace ya muchos años, ya estoy hablando del por lo menos del sete, año 1973, en un cancionero de canciones criollas, ¿no? Aparecía la canción Arriba en la Cordillera. Claro, esa Y es una de las primeras canciones, no es la primera canción que hice, sino la primera que tuvo éxito. ajá. Un éxito bestial, sí, se corrió como pólvora, primero en Chile, pasó a Argentina. En Argentina tuvo 11 versiones diferentes. Sí. La última, Tucutucu. Los altamiranos la hicieron acá también. Los mendocinos, los altamiranos la grabaron también en algún. Claro, la grababa mucha gente. Sí. Tito Paroi. ¿Cuál es la versión que más te gusta a vos de las que de toda la gente que lo ha hecho? La de los Tucutucos me gustó mucho. Es la Ajá. última que escuché porque habíamos ido a cantar al sur de Argentina, ahora hace poco. Sí. Y cuando pasamos de vuelta por Mendoza, fuimos a ver las discotecas, ¿no? Las disquerías. Sí. Y ahí me traje a Atahualpa, el payador perseguido, y me traje a los Tucutucos que habían grabado la cordillera. Y supe que después se habían muerto en un accidente ferroviario. Exactamente, quedaron dos vivos. Con respecto a Arriba en la Cordillera, ¿cómo fue que surgió? ¿Cuál fue la génesis de esta canción? Surgió de una historia que me contaron, que es más o menos del sur de Chile, por ahí por Los Ángeles, ¿no? Sí. Una ciudad que está al sur de Concepción, Sí. cerca de donde yo nací. Yo nací en una localidad que se llama Nacimiento. Sí. Y un día me adentré por el camino que va hacia la cordillera desde Los Ángeles arriba, y allí me encontré con una comunidad extraña, una comunidad como española que se quedó allí desde la época de la conquista, que tenía pocos vínculos con la zona de abajo, que robaban ganado argentino, porque había tres pasos allí, cordillera, y eran pasos desconocidos. Entonces esta gente iba a buscar el ganado argentino y lo vendía en los mercados chilenos. No tenían otra forma de vida, porque donde estaban no había manera de cosechar nada, ¿no? Altura, coyonaje y todas esas cosas. Y yo me quedé allí varias semanas y estuve conversando con ellos, mis amigos, y entre otras cosas me contaron esta historia de Arriba de la Cordillera. Personalicé y puse a mi padre en la pelea y por eso quedó la crema. Todo el mundo me preguntaba por mi padre. Pues. Y eso es lo que le da mucha fuerza a la canción, Eso es lo que da mucha fuerza a que la se canción. escriba en primera persona, ¿no? Claro. Hay otra cosa que me llama la atención porque, según tengo entendido, el ritmo es de una canción huapanga, de un huapango. Entre Huapango y la Guarania. Ajá. A veces, digamos, por cambiarlo un poco, la toco como Huapango, otra vez la toco como Guarania. Se oye exactamente igual, porque el ritmo es ese. Bueno, me llamo Patricio Mans, soy chileno, estoy viajando constantemente entre Chile y Córdoba y la Cumbre, y quiero saludar a los auditores del programa Alguien va a decir, en el cual dentro de poco escucharemos una entrevista, una conversación que tuve con Eduardo. Y creo que nos estaremos viendo en un futuro próximo, así que un saludo para Alguien va a decir y ojalá nos podamos encontrar pronto.